Mujeres con historia. Nos encontramos a caballo entre el siglo XVI y XVII. La población en España está bajando demasiado deprisa. Las causas que producen este hecho son varias y variopintas. Por un lado están las migraciones hacia América, donde la gente busca mejor fortuna, las diferentes epidemias que causan miles de muertes o la expulsión de los moriscos. Pero por otro, se encuentra el alto índice de celibato. Y es que en esta época las vocaciones religiosas eran muy numerosas y se daban de igual modo en los nobles que en las clases humildes. María Luisa de Colmenares de Solís fue un claro ejemplo de ello. Sus padres eran unos nobles de Carrión de los Condes en Palencia que se trasladaron a la corte por enfermedad de un familiar. Instalados en Madrid, nacería su hija Luisa un 16 de mayo de 1565. Cuando la joven tenía 17 años volvieron a su tierra palentina. Luisa era muy religiosa desde pequeñita y sentía especial devoción por la Inmaculada Concepción. Muy segura de su vocación, les dijo a sus padres Juan Ruiz de Colmenares y Jerónima de Solís que quería ingresar en el convento de Santa Clara. Ellos al principio se sintieron contrariados, pero terminaron cediendo. Al parecer, Luisa padecía una enfermedad que la tenía muy debilitada y transigieron al ver que esto la hacía feliz. Con tan solo 18 años entraba como novicia para dedicar su vida a Dios y desde su llegada suscitó, sin pretenderlo, bastante polémica. En el convento se encontraban muchas monjas cuyo origen noble les dispensaba ciertos privilegios. Estas tenían todas sus necesidades cubiertas, estaban rodeadas de comodidades y algunas incluso con criadas. Luisa, al ser de la misma condición, tendría que haber obrado de igual modo. En cambio, ella se inclinó por llevar una vida austera a tal extremo que se pasaba las noches en la ermita del convento rezando e ingiriendo como alimento solo pan y agua. Esta práctica la repetiría en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Además, se imponía constantes penitencias y mortificaciones. Al comportarse de esta forma, creó divergencias de opiniones entre sus compañeras. Algunas siguieron su ejemplo y se sumaron al ejercicio de observancia que regularmente practicaba. Otras, en cambio, rechazaban este tipo de vida religiosa. La mayoría de ellas eran nobles, que estaban exentas de cualquier tipo de austeridad y no deseaban para nada semejantes sacrificios. La división se hizo palpable en el monasterio y no fueron pocas las voces que se alzaron para criticar a la recién llegada. ¿Quién se había creído que era? ¿Una elegida? En 1609, cuando Sor Luisa de Ascensión fue nombrada abadesa con más de 40 años, se puso a reformar las normas para ajustarlas a lo que ella entendía debía ser una vida monástica. Fue entonces cuando las desavenencias traspasaron los muros del convento. La campaña de descrédito estaba orquestada por dos monjas de rancio abolengo, doña Inés Manrique de Lara y doña Jerónima Osorio. El asunto llegó a oídos del rey español Felipe III, quien mandó expulsar del convento a las maledicientes monjas. El rey estaba informado de la pureza de espíritu de Sor Luisa y no quería que nada le perturbara. Al final, la abadesa intercedió y todo quedó en varios castigos. El problema es que los familiares de las acusadas sintieron indignación por tamaña ofensa y decidieron llevar el caso al Tribunal del Santo Oficio. El tribunal, después de analizar los datos, desestimaron la causa y todo quedó en un berrinche de las anteriormente citadas. Las dotes de milagrera y prodigios varios realizados por Sor Luisa ya eran conocidos y notorios en diferentes ámbitos sociales. Tal es así que personalidades de la época como condes, duques o reyes, tanto extranjeros como españoles, consultaban o visitaban a la portentosa monja. También mantuvo correspondencia fluida con sumos pontífices. Por ejemplo, el Papa Gregorio XV fue uno de sus grandes defensores. Sor Luisa profesaba gran amor por la Santa Cruz y decoró el monasterio con muchas de ellas. Esta devoción se contagió a la población y no faltaban los pícaros que vendían reliquias que decían habían pertenecido a la buena monja. Los lugareños pagaban cualquier precio por ellas con tal de conseguir el milagro prometido. Y es que Luisa no dejaba de ser una mujer controvertida que levantaba pasiones y también muchas tensiones. Algunos decían de ella que estaba en conexión directa con el Altísimo, mientras otros afirmaban que exageraba sus místicos trances y que los hechos milagrosos que se le atribuían eran inventados e inverosímiles. Lo cierto es que en aquellos tiempos la población en general era receptiva a estos testimonios religiosos y fueron varios los casos de bilocación que se dieron entre frailes y monjas. Por ejemplo, nos viene a la memoria los casos de Fray Martín de Porres o Sor María de Ágreda, que vivieron situaciones muy parecidas. Pero el caso que nos ocupa también experimentó bilocaciones. Una de ellas está recogida en el acta notarial fechada en junio de 1617, conservada en el Archivo Histórico Nacional. Allí se cuenta que Luis de Artaga y Gamba, noble señor de Ontoria, salvó su vida gracias a una de sus bilocaciones. Al parecer, el noble tenía un terrible mal de costado, lo que hoy llamaríamos apendicitis. Uno de los párrocos de la villa confió la cura a la monja milagrera, y según describe el noble, una fría madrugada de febrero, la voz de una mujer junto a su lecho le dijo: «No tengas pena, sanarás de esta enfermedad y vivirás 5 años más», a lo que el hidalgo preguntó: «¿Quién lo dice?». «Soy yo, la madre Luisa. Abre los ojos para que me conozcas». En el acta queda reflejado que don Luis reconoció a la abadesa, por la cual no profesaba vocación y devoción alguna, pero que a partir de ese momento se convertiría en su más fiel defensor. Del mismo modo trascendieron sus dotes premonitorias y su especial instinto para conocer el interior de las almas. La fama de Sor Luisa se extendía allende nuestras fronteras. Para el convento de Santa Clara y la hermandad de defensores de la Purísima Concepción, de la cual fue fundadora, era una publicidad muy positiva que les reportaba cuantiosas rentas en una época donde muchos monasterios y conventos estaban en ruinas. Ella no solo conseguía estas donaciones voluntarias, sino que unas 80.000 personas se adscribieron a su hermandad para tenerla cerca. Luisa, lejos de mitigar esta tendencia, alimentaba con sus declaraciones los prodigios maravillosos de los que era capaz. Además, los que la profesaban fe no hacían más que acrecentar su fama de milagrera, como cuando, en 1628, un soldado cayó muerto por estocada y el corregidor de la vía de Carrión fue llamado para intervenir. Al ver el cadáver, decidió poner a prueba los divinos poderes de la monja y dijo: «Ahora veremos los milagros que hacen las cruces de la madre Luisa». Acto seguido, la colocó encima de la herida y, según consta, el hombre volvió en sí y habló. La notoriedad de Sor Luisa cada vez era mayor y poco a poco fueron creciendo los descreídos. Algunos predicadores eclesiásticos o seglares, como el capitán don Andrés Osorio, se estaban hartando de las ínfulas con las que se gastaba la monja de Carrión y decidieron ponerla en su sitio. Ni cortos ni perezosos la denunciaron ante el Santo Oficio, que en esta ocasión sí dio a trámite la investigación. Como acusación, presentaron algunos escritos de los confesores de la monja, donde reflejaban hechos milagrosos algo exagerados, según parece, para resaltar aún más sus virtudes. Allí se podía leer: «Cristo se me ha aparecido cuando estaba en el vientre de mi madre para prometerme la virginidad y explicarme el misterio de la Trinidad y que sería una religiosa clarisa». O como de novicia la había visitado el diablo para arrancarle las uñas o empujarla por las escaleras. Asimismo, algunas monjas declararon que las luces que se veían cuando la madre Luisa se encerraba en el confesionario para purgar sus pecados no eran, como ella decía, el alma de ningún antiguo confesor, sino que eran rayos de luz que se filtraban de un aposento cercano. También daban una explicación racional a lo que pasaba cuando Sor Luisa expulsaba al diablo de los devotos que solicitaban su ayuda. La situación se presentaba ardua y difícil. Había muchas opiniones encontradas y el carácter y personalidad de la monja no ayudaban en absoluto. Sus superiores la pidieron prudencia y humildad, pero ella estaba totalmente convencida de sus dones y no entendía por qué la querían apartar de sus fieles. Ella, que había ayudado a reyes, papas y gente realmente influyente a tomar decisiones, ¿cómo no la salvaban de tanta injuria? En marzo de 1635, con 70 años cumplidos, la Inquisición decidió trasladarla al monasterio de la Encarnación de Valladolid. Los testigos del viaje forzoso describen hechos y visiones milagrosos. En Palencia, por lo visto, la muchedumbre al enterarse se lanzó a demostrarle su cariño y muchos de ellos cayeron entre las ruedas sin sufrir ningún rasguño. Pero lo más llamativo fue lo que recogió en el expediente del traslado el secretario de la Inquisición de Valladolid. Describe que justo antes de partir de Carrión, el pueblo entero pudo contemplar una columna o pirámide de fuego muy encendida sobre una de las torres del convento. La luminaria se pudo ver sobre Palencia y Valladolid, y en el archivo histórico se pueden leer declaraciones notariales de varios testigos narrando los hechos. Llegó a Valladolid el 29 y allí se fue apagando poco a poco. Tanto ayuno había hecho estragos en su organismo. Con los dientes mellados, cargada de hombros y un enflaquecimiento acentuado, murió el 28 de octubre de 1636. Fue enterrada secretamente en el convento de las Agustinas Recoletas de Valladolid. Pese a su fallecimiento, el proceso contra ella siguió su curso. Se tomó declaraciones a miles de testigos de toda España, hasta que finalmente se demostró su inocencia y se rehabilitó su memoria en sentencia final el 23 de mayo de 1648, confirmándola el 12 de octubre del mismo año. El 5 de febrero de 1649 se trasladaron sus restos al monasterio de Carrión, donde reposan desde entonces. Sor Luisa se distinguió por escribir numerosas poesías. Ella no tenía una formación literaria adecuada para expresarse como lo hacía en sus escritos, y algunos atribuyeron estos a posibles dictados cuando entraba en éxtasis. La monja de Carrión manifestó que así le ocurrió con muchas de ellas, mientras que otras eran adaptaciones de autores conocidos como Lope de Vega. Al igual que sus posibles milagros, también fue muy criticada por su faceta de escritora. Pero, ¿qué explicación dan los expertos al don de la bilocación? Según parece, en la época en la que vivió Sor Luisa, este hecho se hizo más patente por las férreas clausuras del barroco y la imperiosa necesidad de escapar de ellas de muchos religiosos. Si a esto añadimos su fe férrea, mortificaciones varias y ayuno continuado, lo raro es que no se haya dado con más frecuencia. Pero hay otra duda que nos asalta. Si tan piadosa y seguida por miles de personas fue la monja de Carrión, que realizó tantos prodigios y milagros, ¿cómo es que no la han subido a los altares? A este respecto, existe constancia que tanto el obispo de Palencia como el de Valladolid recopilaron pruebas y declaraciones para preparar el camino hacia la causa de beatificación de Sor Luisa. Más tarde, la orden franciscana la incorporó a su catálogo de santos, pero sin valor canónico. Hoy en día, su memoria de mujer santa se circunscribe en el monasterio de Carrión y la causa de su beatificación ni siquiera se ha iniciado. Sea como fuere, nosotros, en Mujeres con Historia, hemos querido rendirle nuestro particular homenaje.